10:52, llega el momento de repasar, como les decíamos, esas nuevas medidas generales anti-COVID que han entrado en vigor en Andalucía esta pasada medianoche. La pasada semana también les hablamos sobre novedades, en este caso era porque en nuestra comarca, el Distrito Sanitario de la Sierra, bueno, pues pasaba a ese nivel de alerta 2, lo que suponía una serie de novedades, relajaciones en cuanto a horarios. Esto se ve consolidado ahora por estas medidas a nivel general de toda Andalucía, como conocíamos de la propia voz del presidente de la Junta, después de que se reunieran días atrás el comité de expertos a nivel autonómico. Y bueno, pues entre esas medidas lo vamos a ir destacando cuáles son las más importantes, que sobre todo hacen referencia al toque de queda domiciliario y, como saben, a la ampliación de horarios para comercio, hostelería y servicios. Pero vamos a entrar al detalle con el jefe de la policía local, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, José Benítez Salguero. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bienvenido una semana más, porque ya saben nuestros oyentes que estamos repasando a lo largo de toda esta pandemia pues las distintas fases en las que vamos entrando. Y en ese sentido, Pepe, la verdad es que hoy gran novedad, porque retomamos una medida que no teníamos desde el pasado 10 de enero, si no me equivoco. En Navidades sí que pudimos disfrutar, ¿no?, entre comillas, de lo que era ese toque de queda hasta las 11 de la noche, y aparte, bueno, los días especiales, pues un poco más, pero hasta ese 10 de enero en Andalucía sí que el toque de queda estaba en las 11. A partir de entonces se amplió el toque de queda y ya entraba en vigor a las 10. Bueno, pues desde hoy ya volvemos a esa situación. Insistimos, es uno de los principales, una de las principales novedades, ¿verdad? Sí, efectivamente. A partir de hoy, de las 0 horas de esta madrugada pasada, pues tenemos un nuevo toque de queda que se ha ampliado una hora más, que es hasta las 11 de la noche, como tú bien dices. Eso hace además que los comercios, la hostelería sobre todo, pueda abrir hasta las 10:30, cierre por tanto también desde esta noche a las 10:30, sería la otra gran novedad, ¿no? Sí, es la otra gran novedad que nos afecta a todos prácticamente, que es esa ampliación de horario de una hora más para todos los establecimientos y los comercios, sobre todo para los establecimientos de hostelería y restauración, que podrán trabajar y el ciudadano disfrutar una hora más. Me comentabas que de cara a esta ampliación de horarios, bueno, pues por parte de la policía local, y especialmente, ¿no?, pues este fin de semana en el que entra esta nueva situación, además también por el propio hecho de ser jornadas de fin de semana, bueno, pues vaya a reforzar lo que son las guardias de este fin de semana, bueno, pues sobre todo en esos horarios de tarde y de cierre de los locales o de toque de queda, inicio del nuevo toque de queda, ¿no? Sí, ya comenzamos este pasado fin de semana con ese refuerzo, pero tanto porque hemos tenido una actividad taurina tanto el sábado como el domingo, y se reforzó esos turnos, pero ya estaba previsto que con estas nuevas medidas que todos pensábamos que entrarían a partir de este fin de semana, pues tenemos previsto también ese refuerzo importante, sobre todo hacia últimas horas de las mañanas y sobre todo todas las tardes del fin de semana, concretamente pues viernes, sábado y domingo especialmente. Si quiero hacer un pequeño puntualización en el tema de que, bueno, y una gran noticia, que llevamos varios días ya sin ningún caso activo en nuestra localidad y que estamos en el 0% o en el 0 de cada 100.000 habitantes ahora mismo. Y bueno, eso es algo que nos debe de felicitar a todos los ubriqueños por conseguir ese número tan importante de casos, que, o sea, que no hay ningún caso ahora mismo activo en nuestra localidad, según las estadísticas. Y bueno, Como estaba comentando, pues efectivamente vamos a reforzar sobre todo esos turnos de tarde para que, en fin, se sigan cumpliendo todas esas normas que nos viene establecida por la Junta de Andalucía. Sobre todo, además, ¿no?, en este periodo de nueva adaptación a lo que son estas novedades, esta relajación de medidas, que eso sí, ¿no?, por sentido común, como todos podamos imaginar, tenemos que ser muy muy prudentes y las propias autoridades insisten en esto. Sí, por supuesto, tenemos que seguir pues siendo responsables, como lo estamos haciendo hasta ahora, para que esa incidencia pues por lo menos se quede ahí donde estamos ahora mismo, que es en cero por cada 100.000 habitantes aquí en Ubrique. Recordar y hacer hincapié, pero bueno, todos los ciudadanos creo que lo están haciendo de maravilla, estamos cumpliendo esas normas. Y una de las cosas que sí me gustaría aclarar, que también viene, ha habido un poco de duda ahí en el tema del número de personas que se pueden congregar en distintos espacios, tanto públicos como privados, y sin porque ha habido ahí, salió un poco el tema del gobierno central que hablaba en su momento de las reuniones en domicilio, de solo convivientes, pero el BOJA lo deja bastante claro ahora mismo en el decreto de ayer, que salió, se publicó ayer jueves y que entró en vigor esta madrugada, pues que nos habla de los espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, donde encerrados se pueden reunir 4 personas y al aire libre 6. Y había una pequeña duda en el tema de las reuniones en los espacios de uso privado, como pueden ser nuestros domicilios, y que queda condicionado a que no se supere el número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes. O sea, aquí nos aclara un poco el tema o esa duda que podíamos tener en su momento de si en los espacios privados solamente se podían reunir los convivientes, pero lo aclara ahora el BOJA de este 18 de marzo. Lo deja bastante claro que en espacios de uso privado se pueden reunir máximo de seis personas, salvo que se traten de convivientes. Si son todos convivientes y hay 8, pues serán 8 los que se puedan reunir. Efectivamente, ¿no? Era una de las preguntas además que te iba a realizar por esas dudas que habían surgido, sobre todo porque el acuerdo al que parece, no sé si se llegó a explicar bien o no, pero bueno, lo que se dejaba entrever, ¿no?, después de esa comisión interterritorial en el que se establecían un poco los mínimos de cara a esta Semana Santa que debían mantener todas las comunidades autónomas. En ese sentido, como tú comentas, ¿no?, se explicaba que para el interior de los domicilios, pues solo en espacios privados podrían reunirse convivientes. Y sin embargo, esto parece, o parecía, evidentemente, chocar con lo que se apunta desde la Junta de Andalucía. El máximo 6 personas, 4 solo en el interior cuando se refiere al sector de la hostelería. Y bueno, pues se ha podido constatar, ¿no?, en el BOJA, de hecho, como comentas, de la jornada de ayer en el que se publicaban estas nuevas medidas, como en uno de sus artículos, en concreto en el artículo 6, referente a la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, hay un punto, ¿no?, en el que llega a decir que en el caso de las agrupaciones, o sea, las reuniones, en que se incluyan tanto personas convivientes como personas no convivientes, el número al que se refieren, los apartados tal, será de 6 personas, a excepción de los espacios cerrados de hostelería y restauración, en los que no se podrá superar el número máximo de 4 personas. Así que la verdad es que en este artículo hay diferentes apartados y parece quedar bastante claro que, en definitiva, ¿no?, sean convivientes o no convivientes, haya mezcla o no de ambos, el máximo puede ser de 6 personas y la única excepción sería el interior de los locales de hostelería, en que el máximo sería de 4. Sí, efectivamente, así lo has explicado perfectamente. Es así, dentro de los... hay unas excepciones que cuando hablamos de locales públicos y demás, o en el sector público, de espacios públicos, no nos tenemos que olvidar de que hay espacios públicos donde se pueden reunir más gente, donde puede estar más gente, que, por ejemplo, en el tema laboral, el tema de educativo, universitario, y todo eso, se puede reunir más gente de la que viene especificada en este decreto. Porque parece que solamente se pueden reunir cuatro personas interior de un local o seis personas fuera. Hay otros sitios, otros espacios públicos, donde sí está permitido que haya más reuniones de personas, que el número se incremente, ese número de personas, como hemos estado hablando, que es el tema que parece que lo dejamos un poco en el olvido, pero es el tema laboral, donde hay fábricas, donde se reúnen no cuatro, sino 100 personas o 200 personas, donde mantienen su distancia de seguridad, sus mascarillas y demás, y pueden estar o en los centros educativos o en las universidades, en fin, en todos esos sitios. Incluso actividades que están autorizadas, como hablábamos hace un momento de las corridas de toros que se han dado aquí en nuestra localidad este fin de semana, donde con un número de aforo, con un aforo bastante reducido a la capacidad que tiene la plaza, pues se han dado esos espectáculos y se han reunido esas personas, más de cuatro personas, estaban al aire libre, más de seis, y son unas excepciones que tenemos dentro también del decreto de la Junta. Bueno, pues por tanto, ahí queda esa aclaración muy importante que se nos hace desde la policía local. El máximo de personas, bueno, pues tanto en exterior como en interior sería de seis personas. Cuando se trata de convivientes no habría número limitado, pero bueno, ahí queda esa cifra porque había dudas al respecto. Y eso sí, en el interior del sector hostelero, interior de bares y restaurantes, solo cuatro. Es verdad, Pepe, que si vamos por la Avenida España, por ejemplo, o por cualquier otro lugar, ¿no?, donde veamos bares y restaurantes, lo que sí que se debería poner el foco en los clientes, todos nosotros en definitiva, cuando estamos en un bar, ojo con las mesas, cuando ponemos evidentemente en cada mesa solo pueden estar seis personas, pero si al final vamos juntando las mesas, el grupo acaba siendo puede ser de 10, 12 personas, porque se unan una con otra, ¿no? Así que bueno, pues hay que intentar ayudar entre todos y no provocar este tipo de situaciones que vemos en muchos casos, ¿no? Está claro que tenemos que poner el foco en todas las situaciones que se nos plantean. Indudablemente ahí es donde hay que hacer un poco más de hincapié, porque es lo que más se ve y lo que más a la vista está. Está claro, hay que hacer también una puntualización. En esos espacios públicos de una terraza también están permitidos, si son convivientes, si es una familia conviviente y son ocho, pueden estar ocho también. Claro, sí, sí, eso no, también no, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces vemos una mesa o un velador con ocho personas o con siete personas y decimos, ¿ya se está incumpliendo la norma? Pues no sabemos si efectivamente se está incumpliendo la norma, porque no sabemos si esas seis personas, siete personas u ocho personas son convivientes. De todas formas, sí está claro que bueno, y como he dicho en otras intervenciones, se está cumpliendo todas estas medidas, porque si no se cumplieran, creo que no estaríamos como estamos a este nivel cero ahora mismo de casos en Ubrique, ¿no?, por cada 100.000 habitantes, como viene publicado en casi todas las redes y demás. Entonces, lo que está claro es que tenemos que seguir cumpliendo estas normas, tenemos que seguir y haciendo caso a todo lo que se nos dice, tenemos que poner todos de nuestra parte, nosotros poniendo nuestro trabajo al servicio del ciudadano, sobre todo. Pero también tiene que aportar su granito de arena, pues también los restauradores y los hoteleros, porque de ellos depende también buena parte que dentro de nada, esperemos que para el verano podamos tenerlo más o menos dentro de una normalidad absoluta y con unos horarios normales y demás, y que nos podamos reunir tantas personas como nos reuníamos antes. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, indudablemente, pero también es inevitable que estemos reunidos en un velador y se nos acerque un amigo y esté charlando con nosotros cinco minutos. Esas cosas son inevitables y bueno, lo que sí quiero es que el ciudadano ubriqueño tenga plena seguridad de que de que nosotros dentro de nuestro trabajo pues estamos o intentamos controlar todas esas situaciones. Indudablemente necesitamos, como siempre, la colaboración ciudadana y la colaboración de esos hosteleros y empresarios de bares y demás que necesitamos que colaboren también con nosotros, sobre todo por la ciudadanía en general. Pero creo que tampoco estamos, o el ubriqueño se salta las normas de una manera muy grave ni nada, para que, en fin, tengamos que estar constantemente encima de ellos. Pero sí, que como te decía, pues necesitamos de aportar todos nuestro granito de arena, nosotros en la vigilancia de esos temas, e indudablemente pues el ciudadano colaborando con cumplir esas normas. Está claro que al final esto depende de cada uno de nosotros, por mucho que podamos pedir más vigilancia, que haya más policía en la calle, que los camareros, que los propietarios de los bares y restaurantes puedan estar atentos. Bueno, todos sabemos cuando vamos a conducir que tenemos que conducir por la derecha, nadie nos lo tiene que decir, ¿no? Bueno, pues con este tipo de medidas, igualmente, es que es imposible, ¿no? Si nos podemos a pensar en una convivencia en una terraza, es imposible que estemos a cada movimiento de cada persona, que si se acerca, que si no se acerca, que si se baja la mascarilla, que si... Sería imposible controlar ni por parte de la policía ni por parte del propio encargado del bar o restaurante que tiene que estar atendiendo y demás. Así que esto es una cosa que nos tenemos que meter todos en la cabeza, que depende de nosotros mismos, ¿no? No queda otra. Pues así, no nos queda otra. Tú ponías un buen ejemplo. Nadie nos, bueno, cuando nos sacamos el carnet de conducir, nos dicen que tenemos que ir por la derecha y nadie nos lo tiene que ir recalcando constantemente, o que nos tenemos que poner el cinturón de seguridad, o que no podemos ceder si vamos a conducir. En fin, todas esas normas lo que está claro es que estas son normas que estamos teniendo de un año para acá, y que indudablemente pues a veces ahí cometemos muchísimos errores, todo el mundo, o imprudencias, pero son errores e imprudencias que yo entiendo que son cometidas sin ánimo de hacerlo por hacerlo, sino porque nos tenemos que ir acostumbrando a todo esto, y aunque efectivamente llevamos un año con este estado de alarma y con esta pandemia, a veces pues todavía nos cuesta un poco. Pero bueno, nosotros, como buenos latinos aquí en España, pues tenemos costumbres de reunirnos, de hablar, de tomar una copa con los amigos, de reuniones sociales y familiares. Y bueno, eso poco a poco pues se va moldeando de esta manera que tenemos que hacer cada uno para intentar paliar en lo máximo que podamos el daño que nos está haciendo la pandemia. Pero como digo, yo me siento bastante feliz de los resultados que se están consiguiendo. Indudablemente no es todo policial, como te decía hace un momento. Es todo de que todos tenemos que poner nuestro granito de arena y todos tenemos que aportar lo que podamos. El ciudadano cumpliendo las normas, nosotros intentando que se cumpla. Y bueno, pues yo creo, y como te decía, que tampoco nos tenemos que echar ahora mismo en esta situación las manos a la cabeza porque veamos gente que se reúne. Hablamos siempre de la Avenida España, que es lo que más vemos, más está a la vista, pero como te decía, nosotros estamos ahí siempre que podemos y siempre que desde esta jefatura se puede aumentar un poco el control de esa zona, se está haciendo, y con un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Ubrique, está haciendo un esfuerzo importante para que podamos tener esos agentes ahí en esa zona durante más tiempo. Hay veces que no podemos estar, otras veces porque, como te decía fuera de micrófono al principio, prácticamente estamos en una normalidad absoluta. Solo y exclusivamente tenemos unas limitaciones de horario que son un poco más bajas de las que teníamos hace un año, pero prácticamente la actividad tanto empresarial como social del ciudadano ubriqueño prácticamente está dentro de una normalidad absoluta. Por lo tanto, seguimos teniendo todo el trabajo, toda esa faena que tenemos durante un día normal, pues tenemos que incrementar un poco más, realizar un esfuerzo un poco más grande a la hora de controlar todas estas nuevas situaciones que se nos están dando. En definitiva, bueno, pues seguir insistiendo en ese llamamiento, que no nos confiemos, y está claro que todos cometemos errores, somos animales de hábitos y es muy complicado, ¿no?, cuando ya empiezas a hablar con alguien, mantener distancia y demás, pero son conceptos que ahora mismo tenemos que tener claro, ¿no?, sobre todo las distancias de seguridad y la mascarilla. Si al menos tenemos eso, bueno, pues desde luego ya es algo bastante ganado. Por si hay personas que se acercan y el grupo al final es un poco mayor, bueno, intentemos entre todos poner de nuestra parte, porque si no es imposible, que como decíamos, ni los propios restauradores ni la propia policía pueden estar en cada momento, en cada segundo, sobre cada acción de todos nosotros. Bueno, pues eso sobre algunos de los aspectos que queríamos destacar, son las principales novedades, en definitiva. Hay que apuntar otra serie de cuestiones, por cierto, Pepe, que nos comentaban en estos días atrás, y me decías que dentro de lo que es vuestra ruta, vuestro trabajo que tenéis pautado de control, por ejemplo, de la Avenida de España, de las zonas de más tránsito, sobre los horarios de cierre y demás, me decías que, por ejemplo, en relación al cementerio no hay una bueno, pues que haya algo pautado también, sino que cuando hay acumulación de personas sí que subís, por ejemplo, a informar al respecto, ¿no? Sí, por supuesto, Juan Carlos. Entendemos que es un tema bastante delicado porque es la pérdida de algún familiar, de algún amigo, y todos queremos acompañar en esos momentos tan difíciles a la familia. No vamos constantemente, sabemos que hay velatorios donde se excede a veces un poco el tema de la afluencia de familiares y amigos, y en otros en los que es bastante evidente que se sobrepasa ese aforo que viene estipulado, y es en ese momento en el que de una manera pues bastante pues muy educada y con, en fin, empatizando con el dolor que se está produciendo en ese momento y de esa familia, pues intentamos pues informar de que, hombre, que un poco que se vaya desalojando aquello y demás. No quiere decir que vayamos, sé que hay que este fin de semana ha habido algunos comentarios en redes sobre ese tema, pero bueno, en fin, la ciudadanía y entiendo que los allegados de algún fallecido o familiares puedan estar a disgusto con a lo mejor la actuación de que se ha ido la policía por allí y le ha comentado algo, le ha informado que no puede haber tantas personas juntas, pues les puede molestar, pero bueno, intentamos tampoco, en todo este año de pandemia no creo que se haya producido ni una sola acta de denuncia a ninguna persona que esté en un velatorio o en un funeral por parte de la policía, no se ha levantado ningún acta. Sí. Así que bueno, no es algo que tengamos estipulado, que tengamos que hacer diariamente, porque no todos los días hay aglomeración de personas en el cementerio, y cuando hay algún fallecido, tampoco no todos los días hay una aglomeración excesiva de personas, pero sí ha habido estos días atrás en algún funeral que ha habido un exceso bastante visible de personas, aunque sea fuera de lo que son las salas de tanatorio, y se ha tenido que informar un poco, pero no creo que eso sea problema ahora mismo, sino que tengamos que, como decía hace un momento, que sigamos intentando cumplir todas las normas dentro de nuestras posibilidades, que creo que lo estamos haciendo bien, y a los datos me remito, y bueno, y antes que me preguntes si eso, te diré que desde la última vez que hablamos hasta ahora creo que solamente se ha interpuesto una denuncia, y no ha sido por temas sanitarios, sino por la Ley de Seguridad Ciudadana. Pues aquí está también ese dato. Pepe, te quería preguntar, por cierto, también, hablando de redes sociales, de imágenes que hemos visto en los últimos días, y de aglomeraciones, las que hemos visto en algún momento determinado en el acceso a ese nuevo punto de vacunación, en las salas de exposiciones, del antiguo mercado de abastos. Además coincide con una de las entradas del colegio Víctor de la Serna, así que se ponía un poco el foco en esa situación. Lo que estábamos comentando anteriormente, bueno, pues entre todos tenemos que evitar este tipo de situaciones. Si vemos que se está aglomerando o el número de personas es numeroso, pues tenemos que poner todo de nuestra parte, porque si no pueden producirse situaciones de riesgo. Efectivamente, Juan Carlos, de esa situación, esa fue una situación puntual, porque nos cogió de imprevisto a prácticamente a todos. Yo particularmente me puse en contacto con la dirección del centro de salud, porque lo vi in situ en el momento que se estaba produciendo. Creo que era la una y algo de la tarde, la una o la una y cinco, y efectivamente yo estuve cerca, estuve viendo esa aglomeración de personas y me puse directamente en contacto con la dirección del centro de salud. Ellos me explicaron que había habido un problema de la recepción de vacunas, que esperaban que llegara una hora el día anterior y llegó mucho más tarde, por lo tanto hubo que atrasar esa vacunación y parece ser que no se pudo avisar a todo el mundo con la suficiente antelación para que se retrasara sus horarios de cita y bueno, se produjo esa aglomeración de personas a las puertas de ese establecimiento que se ha acondicionado para la vacunación. La verdad es que se desalojó bastante rápido por parte de los enfermeros y enfermeras que procedían a vacunar. A las 2:10, 2:15 ya estaba completamente libre toda aquella zona y efectivamente pudo congregar a esas personas y resultar un poco llamativo y sobre todo que coincidiera con la hora de salida de los menores del colegio que está justo enfrente a ese local. Pero bueno, como te digo, fue un problema del horario que llegaron esas vacunas que tenían que ponerse o suministrarse durante ese día, y hubo un retraso y no hubo tiempo material para poder avisar a todas aquellas personas que bueno, tenían esa cita para la vacunación. También hay que decir que la mayoría de las personas que tenían esa cita son personas de más de 80 años, por lo tanto, muchas de ellas iban acompañadas por familiares y eso hizo que el grueso de esa aglomeración fuera un poco mayor. Pero bueno, también quiero decir, porque también lo he visto en redes sociales, el tema de que la policía tenía que haber estado allí para regular un poco aquello. Quiero informar a toda la ciudadanía, aunque el pueblo de Ubrique ya lo sabe, a partir de las 2:10, 2:15, tenemos ya estipulado el control de la salida de los menores de los colegios que coinciden la mayoría de las veces con la salida de los petaqueros de las empresas, e indudablemente creo que tenemos que priorizar, y si ya lo teníamos establecido y fue algo que se dio, esas circunstancias se vino a dar un poco así de excepcional, pues teníamos ya previsto la regulación de la salida de estos menores de los colegios. Y era donde estábamos en ese momento que tanto desde la dirección del colegio Víctor de la Serna se puso en conocimiento de esta jefatura ese hecho. Y como te digo, tampoco era una opción ir allí, disolver a la gente o ponerlos a todo lo largo de la calle cuando en 15 minutos o 20 minutos la cosa ya se había solucionado, porque como te digo, fueron bastante rápidos y efectivos a la hora de poner esa vacunación, que tampoco había tanta gente para vacunar, sino como te digo, eran personas de más de 80 años y que la gran mayoría iba acompañada por algún familiar o cuidador y por eso había más presencia de personas en el lugar. Esto ya supongo que evidentemente depende de la propia dirección del centro de salud, pero se apuntaba, ¿no?, por parte de, y además con razón quizás, ¿no?, de alguna persona que quizás la entrada para la vacunación podría situarse, ¿no?, en la otra parte de lo que son esas instalaciones, ¿no?, de ese local, digo, por lo que serían Reyes Católicos, para no hacer coincidir además con la puerta del colegio y evitar también en ese sentido pues nuevas situaciones así, ¿no? Sí, pero creo que ellos tenían estipulados unos horarios que no iban a coincidir en ningún momento con la entrada o salida de escolares al centro. Pero bueno, ese día, por esa circunstancia que te he comentado, que fue lo que se me informó desde la dirección del centro de salud, que habían tenido ese problema con la tardanza en la llegada de ese lote de vacunas que se iban a poner ese día, y por eso llegó a coincidir. Pero por norma general ellos tienen estipulados unos horarios que no van a coincidir en ningún momento ni con la entrada ni con salida de menores del colegio. Bueno, pues son situaciones puntuales que veíamos en estos días, y es verdad que cualquier aglomeración ahora mismo, algo que en cualquier momento tiempo atrás no nos llamaba la atención, ahora es verdad que choca mucho, evidentemente, y que bueno, hay que intentar evitar de todas las maneras posibles por la situación en que nos encontramos, está claro. Pepe, hablando de, bueno, en general ya, sobre, además, lo que tú nos apuntabas, solo una denuncia, no por el tema de por la ley de salud, de prevención en ese sentido, sino por la de seguridad ciudadana. En general, ¿cómo ha ido la semana? Por lo que apuntas, bueno, pues tampoco es que haya demasiadas infracciones que hayáis detectado, ¿no? No, como te decía, pues bastante bien. De nuevo, volver a felicitar a toda la ciudadanía ubriqueña, como te decía, por el cumplimiento de todas las normas. Eso nos hace estar ahora mismo en esos datos estadísticos que estamos ahora mismo. Y por lo demás, todo normal y todo bastante bien. Me gustaría puntualizar algo que no lo hemos hablado, pero que seguimos con los cierres perimetrales, tanto autonómicos como provinciales. Sí. Eso creo que es una de las cosas que mejor nos está yendo a la hora de poder controlar todo el tema de la pandemia. Cádiz tiene cosas muy bonitas, toda la provincia de Cádiz, para esta Semana Santa, que podamos, ya que nos podemos mover dentro de la provincia y no tenemos que salir de la provincia. Y al resto de los ciudadanos de andaluces, pues supongo que cada provincia tiene cosas espectaculares para poder disfrutar, aunque no tengamos pasos procesionales ni nada de esto durante toda la Semana Santa, pero tenemos otra serie de actividades que podemos desarrollar dentro de nuestra provincia sin tener que salir de ella y sin tener que incumplir la normativa actual. Claro que sí, además un día como hoy, día de la provincia también, pues vamos a un poco, ¿no?, destacar los privilegiados que somos de vivir en la provincia de Cádiz, como decías, ¿no? La verdad es que no nos podemos quejar, aunque no podamos salir de la provincia, pues tenemos de todo, playa, sierra, evidentemente, y bueno, pues ahí sí que somos un auténtico privilegiado. Y bueno, pues antes de concluir, por cierto, felicitarte porque no lo había dicho al principio, hoy día de los José, Josefa, Pepe, Pepa, así que felicidades en esta jornada y como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Muchas gracias. Cómo no, pues aprovechar la ocasión también, pues por supuesto los micrófonos de Radio Ubrique, pues para felicitar a todos los padres, a todos los Pepe y a todas las Pepas, José y Josefa, como bien decía, y que tengan todos un bonito día y que bueno, esperemos que podamos disfrutar muchos días como el de hoy. Es cierto que no teníamos esta tasa de cero de contagios por cada 100.000 habitantes desde finales de agosto, así que, como comentabas, ¿no?, a seguir en la misma línea de colaboración entre todos para ver si esto puede permanecer pues el máximo tiempo posible, desde luego. Por supuesto. Pues lo dicho, José Benítez Salguero, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Un saludo.